hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mínimo 6 horas, ponele. Sí, mínimo, porque mínimo. Recomiendan dormir 8 horas. Pero bueno, 7, 6, 8 horas. Bueno, son un montón. 8 horas. Para nosotras, ¿no? Pero bueno, pero dicen que, o sea, el cuerpo renueva un montón de cosas durmiendo. Sí, por eso te digo que fíjate la diferencia de esto. Dormimos mejor y hay cosas que no suceden. El cuerpo está más... Uh-huh. Más renovado, hay un poco más de aire en mi caso. Como hoy, si duermo más, estoy más pila. Sí. Me encanta que la mesa se nos llenó de sabores, pero sí, también de colores. Sí, tenemos pañuelos rojos que dicen "Yo sí te creo". Colectivo en lucha contra el abuso sexual en las infancias. Sí, tenemos un tremendo festival esta tarde. No es momento de agenda, pero yo ya me vine, ya está, no, yo ya arranqué el día. Ya está con la consigna, ya pusiste está. Tengo el pañuelo roja. Es que, viste, nuestros días son largos. Entonces... Sí, ya no volvés a tu casa. Yo dije, bueno, me pongo la remera roja después cuando vaya al congreso. Les mando un beso a las compas porque ya estoy chivada. Ya, bueno. Ya llegué rancho, pero bueno. Sí, hoy hace calor y la convocatoria es a las 3:30 de la tarde ahí en la Plaza Congreso. Sí, pero no sé, no viniste pedaleando. ¿Se levantó una ventolina de pronto? Sí, sí, hay unas nubes, pero no sé cuántos grados hay. Ahora vamos a ver. El servicio meteorológico que está desfinanciado indica. A mí, yo pensé que iba a ser más calor, pero si sigue así... 27 grados a las 8 de la mañana. No, fatal. 35 de máxima para el día de hoy. Tendría que haber traído una remera y esta en la mochila. Puede ser. Fallé. Pero igual acá estamos bien. Eso ves cuando estás re manija de... ¡Raja! Y ya me vestí para el final del día. Está bien. Es la que se puede hacer, sí, tal cual. Mientras, tengo la foto que te saqué, que estás, pero, alta luchadora, y entonces tengo que como hablarte y digo, no, vamos a compartir esta foto para quienes están del otro lado. Pero no hay que hacer multitasking, o sea, estamos en la apertura de un programa, Me encanta, amiga, perdón, pero no sé. ¿Te encanta el multitasking, el muchas tareas a la vez? Sí, tal, me conoces, es como que, tipo, que esta foto es un fotón, que claro, tipo que bueno. Circule, está hermosa. Y aparte ayer, la importancia. ¿Querés que te cuente algo lindo? Que ayer me fui al auditorio de ATE y vi la obra de teatro Mugre Superstar. ¿La habías visto o no? Sí, la había me visto. Que habíamos... Sí, ya la había visto, pero pero, viste eso, en un auditorio de la Asociación de los Trabajadores del Estado es otro escenario, ¿no? Aparte es divino ese auditorio. Divino, se ambientó con las luces, todo muy, muy, muy lindo y fuimos casi lleno, te diría, el auditorio, que es grande. Y estuvo muy lindo porque después de la obra, los actores, las actrices, el director y el movimiento Cromañón y la gente de la retaguardia se hizo ahí como una conversación sobre eso, sobre cómo fue planteada la obra, todo ese intercambio. Estuvo bueno escuchar a... en diciembre, que es un mes de lucha para todo el mundo. Es un mes de exactamente, de memoria y de seguir exigiendo justicia. Estuvo bueno, me gustó mucho una sobreviviente que dijo, está bueno que haya una obra, porque como que a veces a los sobrevivientes les vuelven a hacer notas y es siempre volver a recordar o eso. Entonces está bueno que haya otros cuerpos que recuerden y que pasen por el, o sea, como que ahí está el arte, ¿no? O sea, esta obra nos sirve para, bueno, eso, hagamos memoria colectiva de ese momento del rock, de esa brutal corrupción, de todas las responsabilidades. Sí, y de no olvidar, en relación a lo que hablábamos de los pañuelos rojos, de la jornada de esta tarde contra las torturas contra las infancias, ¿no? Sí. Hay algo ahí de seguir insistiendo en la memoria colectiva, pero también romper el silencio, ¿no? Poder ponerle nombre, que el modo en el que nos divertíamos era, no dejó de ser como un engaño y un negocio, ¿no? Como nos utilizaron para llenarse de guita y tuvo esto, consecuencias trágicas. Entonces hay algo ahí de seguir, de recordar de... ¿Por qué? Porque hay algo que, viste, como... De no pensar que los espacios estallados sin aire, el tema de las entradas... eran como lo más de la cultura rockera. No. Y del under en general, sí. ¿Viste? Como reivindicar ahí de cuidémonos, miren, o sea, tenemos un pasado muy reciente de dolor. Sí, totalmente. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué otra cosa sirve también una obra de teatro sobre Cro-Magnon? Y... sobre esta particularidad, porque la obra comienza con el personaje de Chabán. Y Chabán, eso, como... Y en un momento se dice, no, bueno, pero Chabán no era el dueño. ¿Cómo que no era el dueño? Y entonces se nombra... se nombra Levi. Y hay mucha gente que contaron de la obra de teatro que no sabían que había otro dueño, que era Levi, el dueño del local, que era el mismo que tenía un taller clandestino de costura ahí mismo, que gestiona un prostíbulo a la vuelta, o sea, como que el dueño de Once ahí es Levi, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también sirve para que veamos estas responsabilidades. Está bien, Chabán no era el dueño, también tiene mucha responsabilidad, pero el dueño, eso, todavía no entrega ese espacio que se exige que sea un espacio de memoria también, el local, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, todo lo que fue también la resistencia para que se investigue qué pasó ahí adentro, volver, ¿no? Me parece que eso, de la importancia del arte, y ¿sabes dónde? Hablando de ayer y hablando de la retaguardia. Ajá. La jornada de lucha que tuvo la retaguardia el día de ayer, que arrancó con la transmisión en vivo de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo 3:30, hizo una escala a las 5:30 frente al Congreso. Por la ley de glaciares. Por la ley de glaciares y termina. Sí. Abrazo solidario con les compas. Estuve hablando con Juli ayer ahí en frente al Congreso. Y también digo, che, yo me voy a... iba a tocar una amiga, le digo, me voy a ver un poco de tango, nos vamos para ATE. Y también mucha gente insistiendo en el encuentro. Sí, insistiendo que esto, ¿no? Que por ahí no somos esto. De pronto nos sorprendemos de la cantidad que somos. Bien. ¿No? Lo que decías vos de ATE. Che, éramos unas cuantas personas. Bastante, sí. Ayer frente al Congreso también nos sorprendió. Hacía calor, viste, como... Por ahí veníamos de varias exigencias ya en estos días en las calles. Sin embargo, éramos unas cuantas. Hubo una intervención hermosa. Te pintaban la cara con un glaciar. Mirá. Y después se hizo como una ronda con gotitas, como que cada cual llevó una gota de agua. Y se circuló alrededor de la plaza de los dos congresos. Re lindo estuvo. Re lindo e importante, ¿no? Un 4, hay que acordarse esto, de los 4 se instalaron con el Atlanticazo para decirle no a las petroleras en los mares. Y este 4 también es concientizar sobre la importancia de nuestros glaciares, que quieren también sesionar acá en el Express, en esto que van a tratar la reforma laboral, todo, también la ley de glaciares. Sigamos terrible. Encontrándonos, porque eso, hoy dormimos poquito quizás, porque todo arrancó con hay que dormir 6 horas. Hay que dormir. Nos cuesta un montón, esta dupla, ¿sabes? Pero sí, se nos va la congestión, estamos más atentas, podemos como reivindicar 6 horas de sueño. Y lo vamos a lograr, porque venceremos. Claro que sí, Norita, venceremos. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 27 grados 9 décimas, 28 de sensación térmica, 54% de humedad. Está algo nublado según el Servicio Meteorológico Nacional. Va a haber una máxima de 35 grados. Hoy llega Carlita y todas las novedades de las noticias migrantas y mucha información más. We'll be right back. correndo, não quero perder nada. Custe o que custar, eu dou. Não tenho medo de rato nem barata. Meu bem, você pra mim é privilégio. Sorte grande de uma vez na vida. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El salario mínimo vital y móvil será de 376.600 pesos. Ante la falta de consenso en la última reunión del Consejo de Salario, en la que los empresarios habían propuesto incrementos de 4.000 pesos mensuales, el gobierno definió por decreto el nuevo esquema de actualización del salario mínimo vital y móvil, que incluye 10 incrementos mensuales consecutivos. Les contaba que el primer tramo corresponde a noviembre del 2025 con un piso salarial de 328.400 pesos para los trabajadores que cumplan la jornada completa. El último será el primero de agosto y alcanzará solo 376.600 pesos, 376.600 pesos. Según la resolución publicada en el boletín oficial de este miércoles, el valor inicial para quienes cobran por hora será de 1.642 pesos en noviembre y 1.883 en agosto. Estos montos alcanzan a empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el personal agrario, a la Administración Pública Nacional y organismos estatales empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores se aplican de manera proporcional. La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri. por caso de, bueno, este jueves, tres de los integrantes de la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmaron la constitucionalidad de la cuestionada ley 27.426, en la que se reconoció la reforma previsional que se aprobó, ¿se acuerdan?, en 2017, bajo una fuerte protesta y una feroz represión. De esta manera, dejaron firmes los artículos que modificaron tanto el cálculo inicial de las jubilaciones como su movilidad. En rigor, nunca una buena noticia para los sectores perjudicados por esta política neoliberal. La causa la había iniciado el entonces director del ANSES, Miguel Ángel Fernández Pastor, que había presentado un amparo con la finalidad de que se declare inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de esta norma sancionada. En su momento, la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social había confirmado el pronunciamiento en primera instancia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 1, concordantes con la ley de la reforma previsional y relativos al cambio del índice de movilidad. Sin embargo, habían declarado la inconstitucionalidad también del artículo 2, que decía que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta se hará efectivamente a partir de marzo del 2018, y todavía le estamos esperando. Rechazo a la modificación de la ley de glaciares. Más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su profunda preocupación ante la posible reforma de la ley 26.639, régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, más conocida como la ley de glaciares. En un documento conjunto publicado este jueves, las organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre, Greenpeace y la Asamblea Hachal No Se Toca coinciden en la necesidad de reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la ley de glaciares y rechazan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos. La ley de glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en Argentina. Fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y su propósito es proteger reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica. Hoy, viernes 5 de diciembre, se realizará una actividad contra las violencias sexuales hacia las infancias y adolescencias. En Capital Federal, madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual convocan al Congreso a partir de las 3:30 de la tarde. Habrá música en vivo, juego para niñeces, serigrafía y un ritual lleno de mística a cargo de la grupa Arda. Desde Yo Si Te Creo invitan a llevar tu pañuelo rojo o algo rojo y pancartas con alguna de las consignas que interpelen, como por ejemplo, Yo Si Te Creo, basta de violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias, basta del SAP, no son falsas denuncias, es encubrimiento judicial, más educación sexual integral, no nos callamos más. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana y 27 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, con una sensación térmica de 28.7. La humedad es del 54%, una máxima de 35 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde se decreta la extensión de los recreos. Si todavía no sonó el timbre en tu cole, larga todo y a jugar a la rayuela en el patio. ¡Charco de arena! El cuartito de nos hace marioneta. Camioneta blanca, está un poco vieja pero todavía arranca, y subo la radio a un volumen intenso, a veces prefiero no

este mensaje de solidaridad es para que cada luchadora y luchador argentino sepan que no están solos, que estamos con ustedes, pie a pie, hombro a hombro, porque la lucha en defensa de la Pachamama no es una lucha local, sino que nos compete a cada ser humano consciente y despierto del mundo. Las mejores vibras del mundo, hermanas y hermanos argentinos, no a la mina y sí a la vida. De lo feo no me acuerdo, me olvidé. Un día, Charco, me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. ...36 minutos pasan de las 9 de la mañana... seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio muy, muy frío. Nos vamos hacia el sur, o hacia toda la Antártida, cordillera. La Antártida, te diría. ¿Dónde están los glaciares? ¿O hay glaciares en todo el país? Amiga, hay glaciares en todo el país. Bien, hay una zona de pleriglaciares al borde de la cordillera, por ejemplo, en San Juan también. No solo el glaciar Perito Moreno, es una reserva, sí, de las más grandes de la región, te diría que la más grande. Sin embargo, tenemos un montón de territorios con reservorio de agua y que en este momento están en peligro. Sí, porque el presidente Javier Milei avanza contra la ley de glaciares con un proyecto para habilitar la megaminería en el ambiente periglaciar. Esto quiere tratarlo en estos tratamientos express que propone para diciembre. Y ayer abríamos el programa contando, ¿no?, que ayer hubo una movilización 4 de diciembre, como todos los 4, en defensa del agua y para concientizar, ¿no?, la importancia del reservorio de agua dulce, que es un glaciar, ¿no? Sí, y además, mira, el lunes hablamos en profundidad con Del, de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que nuclea a un montón de asambleas territoriales, y lo que tratábamos como de enganchar es que la defensa de la ley de los glaciares es también la defensa por el agua pura, ¿no? Entonces, ¿cómo vincularlo con lo que está pasando en Mendoza, con la entrega, ¿no?, a la megaminería desde la gestión a la minera San Jorge? ¿Cómo eso también repercute, por ejemplo, en la incidencia de la empresa genocida de Israel, Mekorot, sí, que está tratando de alguna manera ser la que audite, gestione la privatización del agua potable, ¿no? ¿De qué manera, digamos, esta modificación en la ley va de la mano y repercute, claro, con todas otras causas y luchas que se están llevando adelante y que tienen muchísimos años? La ley es reciente, de hecho hubo un momento en donde Cristina Fernández de Kirchner la deroga, y con la lucha socioambiental vuelve otra vez a tener vigencia constitucional. Entonces, es una ley que ya en algún momento estuvo en discusión, sí, y ahora en este desguace que están haciendo, en esta entrega de toda nuestra soberanía, entran también los glaciares en la discusión. Y no entran en la agenda pública porque no se habla justamente de esto, que es tan terrible como la reforma laboral, ¿no? Las quieren tratar ahí así express, pero es tan terrible porque eso es el reservorio que hay de agua dulce, que ya el agua dulce líquida en los ríos cada vez nos queda menos. Bueno, miren, si entran en las redes sociales de el Algarrobo, que es la asamblea de Andalgalá, que ya viene rondando hace más de 15 años todos los sábados. Cada vez que hay tormenta y el cauce del río aumenta, el agua por algunas vertientes baja toda sucia. Mira. Las vertientes que llegan después al tanque de cualquier casa bajan con agua contaminada, baja marrón. No es agua dulce, no es agua pura. Están envenenándonos. Entonces hay algo que nos une en todo el territorio plurinacional. Y en la actividad que se hizo ayer en la ciudad, acá en Buenos Aires, estuvieron desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, leyeron un documento conjunto que reunía precisamente las demandas y exigencias de todas las asambleas territoriales. Estuvo muy bueno ese documento por esto mismo, ¿no? Porque lo que traía eran todas las exigencias que están en este momento y lo abrochaba con cómo se relaciona con la ley de glaciares. Vamos a escuchar, si te parece, lo que decía Paula de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones ayer a la tarde, no en el marco de la lectura del documento, porque lo que tenemos es una entrevista puntual que le hicieron les compas de La Retaguardia, precisamente, que hoy nombrábamos, sí. Así que vamos a compartir un audio de ellos. Mi nombre es Paula, soy integrante de la coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones y nos encontramos hoy acá en el Congreso por la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca, ya que la ley que protege nuestros glaciares está en riesgo. En el Congreso quieren modificarla por un pedido del Ejecutivo que intenta intercambiar o dar como moneda de cambio justamente esta ley a las provincias para que puedan tener mayores regalías mineras, que sabemos que luego no es así, pero es lo que intenta el gobierno, ya que al decirles que no hay plata, les intercambian la ley de glaciares. ¿Cuál es el problema con modificar esta ley? Que lo que se quiere modificar es el sentido y la importancia del área periglaciar, que son las áreas que alimentan a los glaciares. Y si estas áreas fueran tocadas, el problema es que los glaciares se desarman. No hay nada que los alimente. Como vimos en el primario, en el ciclo del agua, el agua baja de la montaña. Y en ese sentido, sin área periglaciar, los glaciares no se sostendrían mucho tiempo. Además del riesgo del permafrost, que es lo que queda al descubierto cuando las aguas que están hace años se derriten. Ese permafrost es muy contaminante y podría traer muchísimas consecuencias que ni siquiera se conocen porque son tierras que están bajo hielos hace millones de años. Así que acá en el Congreso y en alrededor de 40 puntos en el país se sale a decir la ley de glaciares no se toca. Ahí la escuchábamos a Paula, integra Basta de Falsas Soluciones, que ayer convocaron ahí frente al Congreso a las 5 de la tarde y fueron varias personas, ¿no? Sí, se escuchaba de fondo que había batucada, después incluso tocó Santi Adamo, el perro, hubo música en vivo, hubo esto, ¿no? No solo fue la lectura de ese documento y una concentración, también hubo performance artísticas con pinturas de colores, te dibujaban un glaciar en la mejilla, se hicieron en cartones gotitas de agua, se hizo una ronda alrededor de la plaza, una sentada donde se levantaron todas esas gotitas de agua y cada gotita tenía una exigencia, ¿no? Uh-huh. Como una reflexión de qué era para vos el agua, cuál era tu demanda, como que cada cual intervino esa gota de agua como quería. Bien. Y también algo para destacar, y más ayer que estuvimos también un poco reflexionando sobre la jura en el Congreso, sí, estos cambios de representantes y de bancas, hay algo para señalar y que ayer también lo dije, es en estas causas políticamente partidario, no vamos a hablar de lo políticamente partidario, no la lucha política en sí, sino partidariamente. Uh-huh. El único partido político que está en la calle acompañando la lucha socioambiental es la izquierda. Uh-huh. Sí. Entonces, compartimos ahora un audio de Jessy Gentile, que ella es parte de Red Ecosocialista, que responde al MCT, que está dentro del Frente de Izquierda Unida, estaba Del Caño, Vanina Biasi, que es compañera también de Charco de Arena. Sí. Como también para esta idea de, bueno, no son todos iguales, exacto, no hay algo que después podemos discutir un montón con la izquierda, no es que esté haciendo como un llamamiento a alistarnos con la izquierda, pero sí de decir quiénes son las personas que hoy están y tienen poder de decisión en el recinto. Bueno, hay un grupo que está en la calle, hay un grupo que está acompañando. Son cuatro, pero están. Y dentro de ese contexto es que vamos a escuchar a Jessy Gentile, que como te decía, integra el MCT, parte de lo que es el Frente de Izquierda Unida. Hoy no vinimos a hacer una puesta en escena, vinimos a demostrar una verdad urgente y es que no nos queda tiempo y la ley de glaciares peligra. Esta barra de hielo viene a representar las reservas de agua dulce de la Argentina. Sin glaciares no hay ríos, no hay producción, no hay industria, no hay acequia, no hay agricultura, no tenemos futuro. Estamos transitando la peor crisis climática de nuestra historia, que se acelera mucho más con proyectos mineros que se quieren asentar en las zonas glaciares y en las zonas periglaciares. Barry Gold nos va a decir que es progreso, pero todos sabemos que el agua es un bien que está disputado porque es escaso y es vital. Y nosotros tenemos mucho de eso en nuestro país. Por eso tenemos que poner todos nuestros ojos en Mendoza para decir no al proyecto San Jorge, que se quiere asentar en una zona sensible periglacial, resistido por las comunidades que saben que no se puede elegir entre trabajo y agua, porque es una falsa elección. El 9 de diciembre tenemos que decir que defendemos la 7722 y que San Jorge no va. El tiempo viene a demostrar que no nos queda mucho. Pero además, esta falsa dinamita viene a demostrar una verdad peligrosa. No es la bomba, es el modelo extractivo en Argentina que sigue saqueando nuestros territorios. La ley de glaciares no se toca, la ley de glaciares se aplica. Contundente, Jessy, ahí explicando por qué es tan importante defender esta protección, ¿no?, a los glaciares. Sí, y también hacía referencia a esta votación, a esta elección que se va a estar llevando adelante el 9 de ahora de diciembre. Se va a tratar el 9, el miércoles 9. En Mendoza. Estamos hablando de la ley, o del proyecto megaminero que quiere meter el gobierno de Mendoza. En el Senado lo van a tratar el miércoles que viene. Exacto. Entonces, lo que marcaba Jessy es, esto es determinante para lo que pase con la ley de glaciares luego. ¿Por qué? Porque Mendoza es una zona de reservorio de agua, o sea, es una zona periglaciar, y donde se quiere instalar el proyecto megaminero San Jorge es precisamente en un territorio exacto. Entonces, es importante estar atentes el miércoles 9, acompañar la lucha de Mendoza. Y dentro de la performance que habían armado, Jessy hablaba de una bomba, habían puesto en un... ¿cómo se llaman las tablets? Sí. Un reloj que iba contando en cuenta regresiva a cuánto faltaba para el 9. Como que está, como iban descontando días, horas y segundos, todo así como en cuenta regresiva, cuánto faltaba para el 9 para que no se explote esa bomba contra los glaciares. Habían hecho una especie de, ¿te acordás el correcamino y el coyote que tenían esas dinamitas? Sí. Bueno, habían hecho como con rollitos de papel esas dinamitas. Y te decía, bueno, que no explote la bomba, defendamos los glaciares, defendamos el agua de Mendoza, y el agua vale más que todo, ¿no? Exacto. Que coincidían tanto Paula como Jessy, de que no se vende, no se toca, y hay que defenderla. Sí, totalmente. Así que gran jornada ayer. Y que hay que seguir insistiendo, porque también no sabemos cuándo va a ser este tratamiento express, pero sí tenemos que seguir exigiendo esto, que están viniendo por nuestras reservas de agua dulce. Así es, y como decimos siempre, el agua vale más que el oro y que todo. Cayendo un palo de agua y lo voy viendo desde lejos. El espíritu del agua va formando un azulejo. La lluvia cae de mis ojos como lágrimas de miel. Son dulces como el cacao cuando yo lloro por él. Tierra firme que mi madre me ofreció en el momento preciso que nació mi corazón. Nació el entendimiento, la palabra y la razón.

pero todo sucio en la casa. Tengo que ponerme a limpiar. ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. Salí de acá, degenerado. Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no es claro. Lo que ve. Pero entonces, quiero sacarme un crédito por una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, señora, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El licuador es su prejuicio. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y la veo muy concentrada, Carlita, haciendo anotaciones. Buen día, Carla. Buen día. ¿Qué buen día, tal? Pauli, buen día, Juli. Bien. ¿Cómo va? Presencial, me encanta. Oh. Ay, sí, cambia. Aparte cómo te recibimos, ¿no? Con un poco de comidita. No, además todo el chocolate derretido, como me invita... A comer antes de hacer la columna. Mentira. ¿Qué nos traes hoy? Noticias. Noticias no tan buenas, la verdad. Y para reflexionar. Fin de año, reflexionar. Ay, sí. Ay. Pero... No valen balances, decíamos con Alan Robinson. Como basta de los balances. Balances no. Bien. Sino más bien trajimos dos pedidos de justicia y búsqueda exhaustiva en el caso de una de las causas que tiene que ver con... La desaparición de Delicia Mamani, de 25 años y nacionalidad boliviana, desde el 21 de noviembre en Córdoba, uh-huh. En la localidad de Malagueño. Y acá lo terrible es la falta de difusión. Uh-huh. De la policía entendemos que siempre pone trabas para tomar la denuncia, la mamá es quechua aymara parlante... Pero ahora vamos a escuchar algunos audios que trajimos, o que traje en realidad. Sí. Y entonces tardó muchísimo tiempo en que le tomen la denuncia en Córdoba. Uh-huh. Se inicia la denuncia a través de un hermano de María, que es la mamá de Delicia, en Jujuy, que antes vivían ahí, después sí. Se traslada a Córdoba para estudiar. Uh-huh. Y desde la red de docentes y sus propias compañeras del profesorado, Alejandro Carbó, fue que empieza a hacer concentraciones, a cortar la ruta, porque esta localidad se encuentra en las afueras de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, sabemos que la policía, como que de las instituciones, no esperamos mucho cuando sabemos que son racistas, xenófobas, pero sí de las organizaciones y de los medios de comunicación comunitarios, alternativos. Y en Córdoba vieron medios, los más locales fueron los que estuvieron difundiendo. Y desde el domingo por lo menos lo empezamos a compartir dentro de medios, no de medios, sino de grupos más de organizaciones migrantes. Uh-huh. Desde acá. Y no lo quiero dejar de mencionar porque uno de los medios que estuvieron levantando ya por lo menos tres notas en relación a la desaparición de Delicia y las acciones que se están llevando adelante es del medio en fanterrible.info. Se, pero bueno, vemos muchísimos otros acá mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo me tomé el trabajito de buscar quienes habían posteado algo durante esta semana de medios más de Buenos Aires. Sí, bueno, no voy a nombrar a nadie porque además son medios compas, pero estaría bueno sacar una nota. Es una publicación con una captura de la cara de ella, un teléfono que es el 911 y decir que está desaparecida desde el 21 de noviembre y que difundamos. No es mucho que pedir. Entonces, esto quería mencionarlo desde el principio, lo voy a volver a repetir al final de la columna. Y es gravísimo porque está desaparecida desde el 21 de noviembre. Uh-huh. Ya son dos semanas, soy 5 de diciembre, ya son dos semanas. Hoy sale en Infobae que dice: los familiares de la joven desaparecida en Córdoba denunciaron a un hombre cercano de la familia como sospechoso. Bueno. Dice: no hay señales de Delicia Mamani desde el 21 de noviembre. Dice: se trata del yerno de la madre de la joven, contra él presentaron chat como prueba y otras interacciones en redes sociales. Bueno, eso es algo que no tenía entendido, no sabía eso, pero bueno, la información que está circulando cada vez un poquito más porque se está un poco haciendo movidas en Córdoba también. Hoy va a haber una asamblea que la convoca desde la asamblea de disidentes allá, porque también en noviembre mataron a una trabajadora sexual. Mataron a Samuel, que es una marica también, y desaparece Delicia. Entonces, en relación a estas tres casos, se va a hacer una asamblea y movilización hoy. Ayer se hizo también por Delicia, no es la primera, es una que convocaron desde estudiantes, docentes, estuvo su familia ahí, María, que es la mamá, y vamos a escuchar a Isabel. Isabel es una compañera boliviana, es una compañera que nos conocemos de las articulaciones de encuentros de migrantes y que, rastreando algún contacto, como al fin, al cabo, las redes migrantes para los casos migrantes son los que funcionan también y sostienen, sí. No son los únicos, porque no tienen que ser solamente los únicos. Entonces tenemos que difundirnos y denunciarnos entre nuestros nichos de colectividades. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí es importante que es una desaparición. Tomemos la misma decisión política cuando difundimos otras desapariciones. Totalmente, como todas las vidas. Así que esa idea, ¿no?, de que somos todas. Sí. Así que vamos a escuchar a Isabel que nos cuente. Hola Carlita, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto de poderte saludar. Y bueno, siempre hemos estado en contacto. Bueno, en esta ocasión por otro motivo de la desaparición de Delia Mamani. Bueno, acá estamos muy tristes por la desaparición de ella, no sabemos su paradero, no hay noticias, no hay novedades. Obviamente que la policía no le quiso tomar la denuncia por ser pobre, porque buscaron la excusa de que la mamá no sabía hablar el castellano, que era que esto aymara hablante, pero la mamá claramente ella se desenvuelve muy bien. Habla el castellano, eso no la impedía para que no le tomen la denuncia. Y la mamá se llama María, la mamá de Delia, de Delicia. Y bueno, estamos muy tristes acá. Hoy hubo una marcha muy emotiva, muy sentida, con sus docentes, las compañeras y mucha gente de organizaciones que pudieron acompañar. Y bueno, lamentablemente la colectividad boliviana acá es medio reacia a estas situaciones y no había, pero sí estuvieron las docentes y las compañeras de ella, que se hizo como una intervención con una silla vacía. Pero bueno, vamos a estar acompañando hasta que Delicia aparezca. Lamentablemente, acá personalmente estoy muy triste porque ya son tres personas desaparecidas. de la colectividad boliviana, Delia Polijo, en Tras las Sierras, Lian en Belleville y ahora Delicia en Malagueño. Malagueño está a afuera de la ciudad, de Córdoba, de la capital. Es como que un pueblito que está un poco alejado de Córdoba. Es una ciudad bien que se puede ir en colectivo de larga distancia. Y bueno, acá los compañeros vienen a trabajar en ladrillerías, en las verduras y en costura, en la construcción. Es, somos un aporte muy importante para esta ciudad. Así que eso te puedo contar de Delicia. Yo personalmente no lo conocí anteriormente, pero bueno, ahora con esta situación nos moviliza mucho. Y hoy la mamá no pude hablar con ella porque estaba reunida con los directivos de la escuela Alejandro Carbó hasta bastante tarde, y yo me vine a casa porque tuve un día muy largo de trabajo y de movilización, digamos. Bueno, eso es lo que te puedo contar momentáneamente. Te abrazo fuerte, Carla, y que estés bien. Ahí escuchábamos, ¿no?, el testimonio y la sensación, ¿no?, de esa angustia por la desaparición. Hay una imagen de la movilización que se hizo para visibilizar el caso, que dice: ¿por qué algo tan sencillo como regresar a casa es un privilegio? Se ve bastante gente porque se marchó por Delicia Mamani y se pide reforzar la búsqueda, ¿no? Docentes, estudiantes, ella estudia para ser maestra, sí. y también ahí con quienes estudia están tratando de visibilizar este caso. Es que gracias a los docentes y a sus compas, a sus compañeras, sí, que logran tomarle la denuncia en Córdoba, claro, porque en Córdoba desapareció Delicia, no en Jujuy. Y la comunicación que no hay con Jujuy y Córdoba es inexistente, no existe comunicación y de búsqueda. Pero, y esto lo mencionan también una de las docentes, y acá hay algo que quiero aclarar, porque en el caso de que se sacan de encima por prácticas racistas, xenófobas, los policías que deberían tomar la denuncia en primera instancia para ante una situación de desaparición de una persona. Sí, y también, Carly, antes de como reforzar esta idea de que no hay que esperar para denunciar, no. Como sí, que muchas sí. veces esto, no solo el racismo, sino que la policía, para sacar de encima a familiares o amigues que van a denunciar, dice: no, tiene que esperar 24 horas. Sabemos que eso no, las primeras 24 horas son vitales para encontrar a una compa desaparecida, ¿no? También insistir en eso, porque muchas veces, y por ahí ir con otros, ¿no?, a denunciar, porque vos decís, entre la confusión, el dolor, la desesperación, te dicen vuelva y te vas, no tenés la fuerza para ponerte a discutir con el poli. Sí, más si te maltrata, te saca, sí, de encima, y estás en una situación de vulnerabilidad porque tenés un familiar que querés, que está, que no está, que no sabes dónde está. Pero en el caso este, lo que decía Isabel es que ella sí se hace entender en castellano, ¿sí? Uh-huh. Porque también es cierto que, ahora vamos a escuchar a una de las docentes, como no, es que sí, habla aymara. Su lengua oficial, no sé, es aymara. Pero también habla un poco castellano, no es que no. Y vamos a escuchar ahora, es un fragmento de un programa de allá del medio hegemónico de Córdoba, local también, que creo que se llama El Show de la Tarde, pero y es de la anterior movilización de la de ayer, uh-huh, antepenúltima sería, la penúltima, sí. Y bueno, esto decía una de sus compañeras y una de las docentes de Delicia. ¿Drama? Sí, el año pasado, que fue el primer año de nosotras que estuvimos con ella, fue una alumna que promocionó 10 materias seguidas, que falta, que no faltaba clase, y si faltaba era muy poco, y este último tiempo faltaba mucho, y si venía llegaba muy tarde, no se presentó a rendir los finales, que podría haberlo hecho tranquilamente. Se la notó bastante angustiada. Hubo como 3 oportunidades de clases que llegó, que lloraba en el baño. Nosotras le fuimos con ella y le preguntamos qué le pasaba y no nos quiso contar. Nosotras le insistimos que nos cuente, que nosotras le íbamos a ayudar, pero no hubo caso, ¿no? No saben por qué. No sabemos en concreto. No saben el motivo de la angustia. No. Bueno, eso para un esfuerzo muy grande hizo esta chica durante el tiempo que asistió al Carbó Lagarto, para tener una dimensión. Venirse, caminaba 12 kilómetros para tomar el colectivo, el año pasado fue excelente académicamente promocionando, y este año empezó a tener estos cambios que, bueno, ya se verá cuando ojalá pronto tengamos novedades. Ahora sí, explíquenme, ¿dónde hay una denuncia y cómo fue lo de la madre en esta soledad, de esta búsqueda sola de esta mujer? Sí, como la mamá no es hispanohablante, se comunica con un hermano de ella en Jujuy, y este hermano radica la denuncia en Jujuy. El problema es que la policía de Jujuy no se comunica con Córdoba y la búsqueda se hace allá, y de una manera no muy exhaustiva. A su vez, cuando ella radica la denuncia en la policía de Malagueño, ahí no hay unidad judicial. Entonces, la policía de Malagueño tampoco hace una denuncia en la unidad judicial, por lo tanto, Malagueño tampoco se comunica con Córdoba. Es decir, no hay una búsqueda en Córdoba, que es donde ella desaparece, desde el momento que desaparece. ¿Y finalmente se pudo radicar la denuncia en Córdoba? Sí, se realizó la denuncia en Córdoba. Sí. Lo que decía la docente, esto es de la otra semana, de la anterior, sí. De la movilización, sí. Y lo que dice es que, bueno, no mandaron el informe de la policía al juzgado. Claro. Te en una situación de desaparición. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? El que a la desaparición de Luciana Muñoz Aguirre en Neuquén, donde Neuquén también es la comunidad educativa la que denuncia y acompaña a la familia a denunciar, y un procedimiento bastante similar, ¿no? Como también para empezar a pensar en cómo esa estructura de búsqueda de personas en democracia no funciona, porque pasan los mismos, no les toman la denuncia, postergan las búsquedas, irregularidades. Esto que es clarísimo, o sea, lo que estábamos escuchando recién, la profe lo cuenta de un modo como muy claro, de la inoperancia que tuvieron las fuerzas represivas. Es una decisión también. Exacto, es una decisión, por eso te digo, estructural. No hacerlo de esa manera, porque bueno, si hablamos de las redes de trata, bueno, son funcionales a eso, pero si hablamos de que no están dentro de una red de trata y que están en una situación también de peligro, igualmente, están perpetuando que pasen más tiempo en esa situación. En una de las notas que salen de la movilización que hubo estos días, Mara Romero Lescano, que es una de las docentes de Delicia, dice: esta carrera es un proyecto de vida y ella tiene su proyecto de vida acá, por eso les pedimos que vuelva, ¿no? Y dice, en su discurso explicó que no es verosímil que la alumna se haya ido por decisión propia, ya que realizaba un gran sacrificio para estudiar. Dice que caminaba 3 kilómetros de su casa a la ruta y luego de la terminal a la escuela. Esto también, ¿no? O sea, si bien sus compañeras dicen que este año estaba diferente, no son datos menores, y también habla de la importancia de las redes de cuidado que se tejen en estos lugares educativos. No tanto tu compañera y las docentes, como el testimonio de la docente Mara, pero además ahí también quiero resaltar Alicia Eguren, que son estudiantes organizadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, también subieron una publicación llamando a buscar urgentemente y dar con el paradero de Delicia Mamani, que también me parece muy importante como difundirlo, y sobre todo difundir también a dónde se llama, porque también está pasando eso, como está bien marcar la falta de las ilegalidades dentro a la hora de ir a denunciar a la policía, la falta de articulación de comunicación entre Jujuy y Córdoba, que no pasaron la gente de la policía de Malagueño a Córdoba de la capital o al juzgado, como decía ahí la docente en el audio. Pero además de todo eso, si publicamos y queremos difundir, tenemos que poner 911. Claro. Ahí tienen que mandar la información. O los teléfonos que están circulando, que uno creo que incluso tiene característica de Jujuy, pero 911 es a nivel federal. Entonces, claro. Hay información vital que tiene que estar, que es los contactos de comunicación también. Además de la foto de Delicia y su fecha de desaparición y su edad. Porque además eso, ella tenía en este momento poca movilidad porque tenía una pierna un poco lastimada. Y en esto que vos decías, Paulita, el testimonio de la docente Mara, le hacen, supuestamente le dejó a la madre una carta donde dice que se fue a recorrer el mundo. Es mentira. O sea, el testimonio de la compañera el año pasado promocionando 10 materias, llorando después de este año en el baño, algo está pasando ahí, ¿sí? Así que bueno, un poco queríamos traer esto para el caso de Delicia Mamá, y que es urgente que lo compartan, y un poco allá la red, como acá en el Bajo Flores, cuando desaparecen las pibas, ese laburo lo está tomando el colegio, el profesorado de primaria, Alejandro Carbó, pero bueno, tenemos que poder federalizarlo. Sí, sí, me hace acordar mucho eso. Es grave. A lo que pasó en Neuquén, que con un año de desaparición. Sí, y no se había federalizado la búsqueda. Y eso, y tampoco estaba dentro del marco de una desaparición forzada en democracia. Como no está, viste, como que hay algo ahí que todavía. Y que incluso también agregar el desmantelamiento, por ejemplo, la línea 145. Por denuncias de trata, tanto, digamos, trata en todo el sentido, ¿no? De explotación sexual hacia laboral. No funciona. Entonces, claro. Ese desmantelamiento de las políticas públicas que ya venían funcionando pésimo, profundiza que frente a este tipo de situaciones no haya una articulación. Tal cual. Entonces, todo va fallando y las consecuencias recaen sobre nuestras corporalidades, ¿no? Y puntualmente esto, una compa, que había indicadores de que la estaba pasando mal, viste, como que hubo ahí también. Sí, y bueno, vuelvo a resaltar eso, como que necesitamos difundirlo más, que no sea solamente en los medios locales de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y bueno, la foto de Delicia está circulando, hay varias de ellas. Poner la fecha que se encuentra desaparecida hace 2 semanas, desde el 21 de noviembre, hoy es 5 de diciembre, y el teléfono de contacto ante cualquier situación de dato o posibilidad de que la hayan visto en algún lugar o lo que sea, es el 911. O mandar ahí a avisar también a las redes de sus compas del eso te iba a preguntar. Del colegio, ¿no? Sí. Así que bueno, eso para compartir, y algo también para prestar atención, que yo no estaba enterada, me enteré anoche cuando escucho y charlaba con Isabel, que ella es autoconvocada, ni una menos, allá en Córdoba, y la compañera menciona que en Córdoba ya son 3 desapariciones de en distintas localidades de la personas de la colectividad boliviana. Esto es un montón también. Sí. Esto es un montón también. Con esto vamos a cerrar el tema de Delicia Mamani, que aparición con vida ya. Sí, aparición y esto, y recalcar que a 13 días de su desaparición, ayer por la tarde, marcharon por Delicia Mamani, familiares piden reforzar la búsqueda y que se federalice, ¿no?, esta búsqueda, porque esto, es vital los primeros momentos para los primeros momentos, y la policía bien lo sabe, por eso. También me recordaba el caso de Reina Maraz, ¿no? Bueno, era otro caso, pero también por ser quechua parlante no tenía acceso a la justicia, y acá es eso, o sea, no puedes hacer una denuncia porque no te la quieren tomar por ser aymara, es como, bueno, racista, eso también. Racista. El otro caso que también queríamos difundir, ahora volvemos a Buenos Aires, a Capital Federal, es el pedido de justicia por Eustacia León Limachi, también de nacionalidad boliviana, de 52 años, que fue atropellada el 7 de octubre en la avenida, en el barrio de Flores, en las avenidas de Nazca y Rivadavia, por la línea del 53, pero muy parecido a lo que pasó con el femicidio de Claudia Tupá, las cámaras del gobierno de la ciudad todavía no están a disposición de la justicia. La familia de Eustacia se movilizó una vez más, porque ya lo hicieron creo que por segunda o tercera vez, en esta intersección en el barrio de Flores, Rivadavia y Nazca, pidiendo justicia y justamente esclarecimiento en la causa. Porque bueno, todavía no tienen esa información que es importante también para determinar qué pasó esa tarde, y están buscando testigos y testigas, y quería eso compartirles. El teléfono es de la hija de Eustacia, quien se está haciendo cargo además de su familia, porque tiene varios hermanitos menores. Uh-huh. Y Eustacia era una laburante independiente, como vendía comida. Entonces la mamá, la hermana, la hija mejor dicho, también está tomando un poco ese rol. Entonces, si alguien quiere apañar de alguna manera, solidarizándose o viendo qué está vendiendo para comprarle, como me parece también que está bueno que circule eso, además de la búsqueda de testigos y testigas, lo pueden hacer al 1130-339876. El nombre es Lourdes. Y bueno, esto no sé si no tienen, me parece, todavía una página en las redes. No, te iba a decir, insistamos con la fecha y horario, porque en esa esquina es sumamente transitada. Sí. Entonces, volver a recordar fecha y hora, más que nada porque sí hay testigos y testigas. En esa esquina seguramente había un montón de personas. Entonces, insistir en el día y el horario como para difundir también es en qué momento están buscando. Sí, esto fue el 7 de octubre, ya se va a cumplir un mes. El horario todavía... ¿Perdón? Dos meses. Dos meses. Claro. Gracias. Es un montón. Sí, hace 2 meses. Y bueno, era vendedora ambulante y se hacía cargo de sus 4 hijos. Entonces ahora toda la responsabilidad está quedando a cargo un poco también en Lourdes, sí, que es la hija mayor. Y bueno, están pidiendo eso. Si vieron testigos de ese día, no tengo el horario, porque es una placa que compartieron la semana pasada en el marco de la movilización del viernes pasado, pero puedo averiguar, y cuando la tenga se las comparto, y si no también para hacerles una notita a Lourdes. Eso momento, te iba a decir, tal cual, seguir a disposición. Instalándolo, porque pienso en la cantidad de gente que pasa por ahí, y así como también hablábamos de lo de Claudia Tupá, ¿no? Como que ese femicidio, uh-huh, también sin esclarecer todavía, que se sigue abierto el pedido de justicia. Y que las cámaras en ese momento, que fueron también muy importantes para ver que no era una pobre desmayada alcohólica, sino que habían pasado otras cosas, que la habían drogado, que la dejaron en la calle, abandono de personas y otras situaciones que también están relacionadas con violencia. Fue perpetuada por el dueño del local, y las cámaras fueron gracias a los vecinos y a las vecinas. Es que aparte es esto, ¿no? Con un discurso de la seguridad, de llenar, viste que ahora también están esos tótem del 911. Sí. Las paradas seguras. Por eso, como que hay toda una construcción mediática, pues está todo invadida la ciudad con la cantidad de cámaras que hay, y las políticas de seguridad después... Después no acceder a esos registros. Pero es eso, es esto mismo que dice Carly, ¿viste? Como después las cámaras de seguridad no están a disposición de la justicia, no existen, ¿no? ¿Para qué querés cámaras de seguridad? O a qué vidas estamos... cuidando. Sí. O no funcionaban en esos momentos, en ese horario, en ese día justo particularmente, ¿no? Bueno, estas dos causas quería mostrar el día de hoy en la columna, y trajimos un temita para cerrar. Bien, también. Qué lindo. Porque esto te da mucha bronca también, ¿viste? Sí. y es una bandita de entre San Martín, de Provincia de Buenos Aires y Chacarita, la grupalidad, y se llama Esto es un cuchillo, la banda. Así que vamos a escucharla. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva.

de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Treinta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y tomando matecito fuera del aire con Carlita. Ay, sí, tratando de esto, rosqueando, ¿no? Sí, pensando cómo construimos territorios posibles. Y hoy es viernes, y hoy es viernes y tenemos una cita ahora en un rato nomás. Ya estamos acá preparadas con todos los pañuelos de Yo Sí Te Creo, porque en el marco del 19 de noviembre, que es el Día Internacional también de Concientización sobre los abusos sexuales en las infancias y las adolescencias, siempre ese 19 se hace un festival. Esta vez se demoró para los primeros días de diciembre, pero va a ser hoy 3:30 p.m. ahí en la Plaza Congreso. Va a haber un festival donde va a haber actividades para las niñeces, hay recitales muy lindos. Sí, va a estar tocando Jorge Andino, qué linda, nuestra compa que toca con el 4 unos temones, y al final va a estar Arda, la grupalidad que también integra a Claudette García. Y ahí hacen un fuego van tirando papelitos con todo lo que queremos que arda y se transforme. Arda, sí, ese momento es muy fuerte, es muy muy lindo. También destaco las bandas para las niñeces, que yo ahí conocí una banda que tocaba todas las canciones de María Elena Walsh. Ah, sí. Increíble, increíble. No sé si estará en esta edición, pero bueno, la cita 3:30 p.m. para que sigamos visibilizando, porque esto sucede en todas las clases sociales. Es muy importante la educación sexual integral en las escuelas. Las escuelas son un lugar a donde podemos darnos cuenta si un niño, una niña está pasando por una situación de abuso sexual, ¿no? Sí, pienso en lo que nos contaba recién Carlita de Alicia, digamos, una estudiante que esto manifestaba en la escuela, que algo le estaba pasando. Cuando pensamos en niñeces, también hay manifestaciones previas. Muchas veces no lo pueden poner en palabras, pero hay modos de acompañar y de detectar cuando las niñas están pasando torturas. Entonces, ¿por qué es esto, no? Los abusos sexuales en las infancias son torturas. Uh-huh. Y el ejercicio es romper el silencio, contarlo y creernos, ¿no? También. Y sí, por eso este movimiento de Yo Sí Te Creo, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy importante romper el silencio. Y es muy importante saber que no es a vos sola lo que, que te está sucediendo, ¿no? Que hay otras personas que también les sucedió y que ahí en ese unirse, ahí no sé si se sana, pero sí se adquiere esa fuerza para sanar, ¿no? Y para eso, que las vidas continúan, y es muy, muy importante entonces que estemos ahí, que acompañemos esta tarde, aunque haga calor, llévense algo rojo. Sí, yo ya estoy de rojo. Yo ya me vine desde temprano, salí de mi casa vestida de rojo. La cita empieza 3:30 p.m. en la Plaza de Congreso, pero se va a extender hasta la caída del sol y va a terminar con un fuego increíble, con una mística hermosa, transformadora para terminar la semana. Sí. Y te cuento otra actividad que la rompe para el sábado. Dale. Vuelve la flotilla náutica por Palestina en Tigre. ¡Ay, mirá! ¡Qué bueno! en el Museo de Arte Tigre a las 11 de la mañana. Así es, así que si hace calor y tenés ganas de irte para el Delta, es un planazo, porque a las 11 de la mañana desde el museo, que esto es cuando salís, viste, de la estación de tren, te vas para la izquierda, al fondo, ahí está el museo, y ahí comienza esta remada, que es muy pintoresca, organizada también con compas de la Asamblea Interisleña, a quien conocemos y hemos entrevistado a Vicky cuando hicieron la, en el marco de la primera caravana náutica. Esta es la segunda, una vez que llegan ahí a la estación fluvial, ¿está la estación? Sí, sí. Ahí hacen un acto, lectura de documento, va a haber música en vivo. Pero es linda actividad también para descentralizar un poco de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y esto, estar en el Tigre siempre es un buen plan el fin, sí, de semana, y más fin de semana largo. Y que flameen las banderas palestinas, ¿no? Y toda la lucha del pueblo palestino. Me voy al domingo 7 de diciembre porque fue el cumpleaños de Pablo Grillo y... se va a celebrar, se iba a celebrar la semana pasada, pero estaba muy, muy, muy de lluvia y se pasó a este domingo a partir de las 2 de la tarde. Pablo cumple, va a haber bandas, va a haber set de vinilos, va a haber una muraleada, va a haber exposición de fotografías, dicen celebremos la vida y la militancia. Esto va a ser en Irigoyen y Díaz Vélez, en Avellaneda, frente a la estación Darío y Maxi. Es justamente frente a la estación Darío y Maxi, ahí Irigoyen y Díaz Vélez. Bueno, una tarde para celebrar la vida, para celebrar la lucha, para seguir pidiendo que mejore Pablo Grillo. Así que están todas las personas invitadas. Yo por ahí me voy a festejar ahí también. Estamos viendo dónde festejar. Estamos, tu cumple, sí, porque con Pablo, bueno, le digo, bueno, Pablo hoy es el mío también, entonces me vengo acá. Celebremos a esta fiesta, sí. También un motivo de celebración va a ser el domingo, a partir de las 2 de la tarde y hasta la medianoche, en Chile 2958, en el Centro Cultural, en el CECAM. Va a estar estos territorios vivos en movimiento. Ayer vino Tati y Emi a compartirnos un poco sobre esta jornada de visibilización, de lucha antiespecista. Un poco también el motivo de encontrarnos a charlar. Y que justo coincidió con la presencia de Sandra, que y esto no va a estar presente, con Irma del Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir. Es un conversatorio que va a tener tres paneles, va a haber serigrafía, va a haber música en vivo, comida rica, así que también es otro lugar para encontrarnos. Sí, ahí Chile al 2958 de ahí en la ciudad de Buenos Aires, también domingo 7 de 14 a 0 horas. Hay de todo este fin de semana. Es una corridita. Y acá en la casita con parlantes, seguramente, en la tribu Mostra, seguramente que hay actividades, ¿no? Sí, por supuesto, porque yo sabía que el 7 había algo de proyección de cine de terror. Cine de terror, pero hoy es viernes, nos movemos al día de hoy, y acá en la Marea 873, a partir de las 9 de la noche, Radio Borelli. ¿Por qué? Porque viene Gaby Borelli a leer poemas, así que es una especie de radiopoema en vivo acá en el escenario de la tribu Mostra, así que si andás por acá, la entrada es libre y gratuita. Sí. Incluso hay, nosotras que vemos todo el tiempo acá la barra, precios sumamente accesibles, comida fresca, riquísima, así que también es una buena oportunidad si andás por la ciudad a venirte a escuchar poesía. Que la poesía es esto, es un alivio, es una caricia, son territorios posibles. Sí, y el sábado 6, a partir de las 9 de la noche, aquí en la tribu Mostra, va a estar Gauchita, un dúo de lesbianas. Va a haber eso, musiquita en vivo, la Gauchita Mostra. A partir de las 9 de la noche, así que también se pueden venir para aquí, para la Marea 873. Lo de la película de terror, que decíamos terror queer, sí. ¿Lo tenés ahí a mano? Ciclo de cine de terror queer, El Ansia, domingo 7 a las 8 de la noche, aquí en la Marea 873. también te podés venir porque al día siguiente es feriado. El día siguiente es feriado, qué bien que tu cumple siempre haya quedado para siempre abrochado a poder dormir hasta tarde y celebrar de un modo descomunal. Así que ya veremos dónde andaremos, Pauli. Tiramos un montón de puntas para celebrar tu cumple. Ahora tenés que tirar el dado y elegir a dónde vamos. A ver por dónde andaremos celebrando. You know, lately, I've been thinking about getting out those boots, dusting them off, 'cause I feel good again. Marco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ya dimos coordenadas de agenda, pero tenemos una también importante. Pero me despancé cuando la vi, porque la Delio lo deslizó en la semana y de pronto fue como, claro, ¿cómo cumple 40 años? La carrera de comunicación social de la Universidad de Buenos Aires está cumpliendo 40 años. Caso de estudio que, donde hemos egresado. Sí, y me acuerdo que cuando yo decidí estudiar ciencias de la comunicación, mi padre me miró y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Así me dijo, ¿qué? Mi padre todavía duda de qué es lo que estudié. Porque era reciente, o sea, estaba comenzando la carrera y ya llegó a los 40 años. Iban a hacer una fiesta. Y sí, porque los 40 se celebran. Y sabes que la fiesta, te digo, me tiene sorprendidísima, porque de haber transitado los pasillos con olor a camel en Ramos Mejía, sin ventana, toda ahumada, porque era una facultad sin ventilación. Nos vamos al Art Media esta noche a partir de las 8. Las entradas, había descuentos, pero se terminaron, porque imagínate que eso, ¿cuántas personas pasaron por Comu en estos 40 años? Sí, un montón. Y para que lo hagan en el Art Media, que es ahí en Corrientes y Dorrego, es porque realmente va a ser un fiestón. Es un lugar enorme. Enorme. Con un escenario tremendo. Va a haber DJs. Tremendo. Es como, es otra cosa. Super es intergaláctico. Fiesta. Unos super flyers fiesta. Tremendos. Las entradas se consiguen por Pass Line. Si entras en, mira, joditas.uva es una de las Instagram que está difundiendo este Comu Fest. Y si no, tenés que entrar al Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que es SECSO con C. Sí. ¿Te acordás cómo se escribía? Sí. SEC con CS, sexo.uva, y ahí también tenés el enlace para adquirir las entradas. La fiesta es desde las 8 hasta las 2 de la mañana, pero dice, les recomendamos no llegar después de las 9, onda, no la cuelguen que se llena. Sí. Eso nos dicen ya hace un par de minutos desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Va a haber barra con comida y bebida toda la noche a precios amigables. Así que no se pierdan esta celebración, porque realmente se transformó la carrera. Yo me quedé como de la ranchada que hacíamos acá y los cortes del 2009. Me gusta mucho el flyer porque dice de qué generación sos. A ver si reconocen elementos del flyer, porque hay esos bancos largos de que estaban allá en Marcelo T. Alvear, ¿no? Esos bancos largos. Hay un enanito de jardín, hay una paloma recibiéndose, hay varias cositas para que veas a ver de qué generación sos, cuando te acercaste ahí a estudiar comunicación. Bueno, linda invitación, ¿no? Hoy 5 ahí en el Art Media, sobre la Avenida Corrientes, ¿no? Sobre la Avenida Corrientes, llegando casi ahí a Dorrego. Esto es de recontra mil fácil acceso, porque llegan trenes, subtes, colectivos. Es a 6 cuadras de Chacarita. Sí. Así que es muy fácil llegar. Hay entradas todavía disponibles. Y hay que celebrar la universidad pública, ¿eh? Sí, tenemos totalmente. Que eso, habitar. Habitarla los espacios. Y defender la educación pública en todos los niveles y exigir, ¿no?, que se aplique esta ley que ya está de financiamiento universitario. Así es. Se mueve y se derrite a lo de aquí. Ahí la escuchábamos a Hilda. Lizarazu. Nos quedan segundos, Paulita, para despedirnos. El mate nos quedó del otro lado, pero no así los pañuelos que nos están acompañando desde el inicio del programa y sostendremos hasta el transcurso de la tarde. De la tarde, porque hoy 3:30 hay una convocatoria en Congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires de Yo Sí Te Creo por la visibilización de los abusos sexuales en las infancias, para salir del silencio, para encontrarse con otros, otras, otres, y ahí estaremos, 3:30 de la tarde. Lleven poquita ropa, algo rojo. Puedes ir de malla roja, traje de baño rojo y chao. Traje de baño, ¿no? Sí, eso sería bien, eso estaría bien. ¿Cómo estás para subir a la montaña? ¿Tenés agua fresca, algo? Todo, calzado medio inadecuado, pero tengo esas sandalitas. Ya desde que te pusiste esas sandalias no te las sacaste más. No, amiga, de hecho, mira, ya se me están rompiendo la suela, tengo que aguantarlas todo el verano. Mirá. Bueno, ay, atate el pañuelo. Ya me até el pañuelo a la muñeca. Vamos a subir a la montaña, quédense con Hernán, que ya llega la montaña y después toda la programación de la tribu. Fin de semana largo. No salimos en vivo el lunes, así que ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos esta tarde, el sábado, el domingo, el lunes. Dormiremos hasta tarde, pero en esta casita con parlantes, construyendo territorios posibles, nos reencontramos el lunes a las... No, el martes. A las 9 de la mañana. Sustancia sonora.